Vamos, nena. Te quiero de verdad, te amo más y más, amor. Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí. Mis labios empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar y mi cuerpo a temblar. En verdad te quisiera yo besar. Amame, mi amor, dame tu corazón, que quiero de verdad, te amo más y más, amor. Déjame quererte. Aarón y su grupo. Ilusión. Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí. Mis labios empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar y mi cuerpo a temblar. En verdad te quisiera yo besar. Amame, mi amor, dame tu corazón, te quiero de verdad, te amo más y más, amor.